Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí. Y soy un infeliz desde que te perdí. Tú tienes lo que me enloquece a mí. Y desde que te fuiste por dentro morí. Y el tiempo nunca da pa' atrás. Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas. Baby, qué novedad. Yo no creo en la casualidad. Y si no te tengo, parece que fue ayer. Acariciaba tu piel con criterio. Yeah. Aunque no fui yo el que te hizo mujer, firma que te pudo encender la suegra en serio. Yeah. Y si no te tengo, entonces por intenso. Y es un suspenso siempre que te pienso. Tú eres mala, mala, mala. Tú no amas, amas, amas, no. No. Y si no te tengo, entonces por intenso. Traeme mambo king, lo reí con los dioses.